Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 46 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en este martes 21 de junio del año 2016. Buenos días a las 6 comunas, 2 corregimientos. Saludamos a esta hora de la mañana también a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos a 13 grados centígrados, mayormente nublado el día de hoy, martes. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se encuentra al 77%, el viento a 5 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 55% para nuestro municipio, para Soacha. Vamos a continuación con los titulares, lo que sucede en nuestra ciudad. Estamos hablando del municipio de Soacha, que precisamente ya comienza y hace parte de una ciudad por la población que ha venido creciendo y aumentando en nuestro municipio. Pues bien, vamos con las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio, una alianza con periodismopublico.com y www.uniminutoradio.com/soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana, 47 minutos, se revive la esperanza para terminar las obras del Plan Carrasquilla en nuestro municipio. Tan pronto las aseguradoras presenten las pólizas de los contratos de obra e interventoría del denominado Plan Carrasquilla, se continuarán los trabajos de saneamiento básico que desde hace alrededor de 3 años se comenzaron a ejecutar en las comunas 3, 4 y 6. El ingeniero Jaffer Alexandre Urrea, funcionario de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Soacha, aseguró que esta administración está revisando en detalle todas las obras ejecutadas y dijo que solo se están esperando las mencionadas pólizas para continuar con las obras. 7:48 y la Banda Sinfónica de Soacha regresa a competencia. Buenas noticias para el municipio. Luego de 2 años de ausencia en competencia, la Banda Sinfónica del municipio de Soacha hizo su reaparición en los encuentros pedagógicos de bandas municipales A Tono, organizados por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo en el municipio de Tocaima. La presentación se realizó dentro de la categoría especial, donde se encuentran además los municipios de Chía, Sopó, Cajicá, Tocancipá y Facatativá, que por su conformación, estructura y calidad interpretativa tienen el nivel más alto de estos 6 municipios. 4 participarán en los 4 en los encuentros bandísticos departamentales y en el Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales de Cundinamarca, que se realizarán los días 19, 20 y 21 de agosto en Villeta. En otras noticias, la S de Soacha está en jornada municipal de vacunación. La empresa de salud S del municipio de Soacha y la Secretaría de Salud se unen para participar de la jornada de vacunación con el lema Día de Ponerse al Día, que se realizará el próximo sábado 25 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Noticias de Soacha aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque Soacha se puso al día también en las elecciones de Junta de Acción Comunal, con las elecciones en 24 barrios de diferentes comunas del municipio. Soacha se puso al día en el proceso de elección de las nuevas juntas de acción comunal. Sin embargo, hay que esperar el resultado de 11 impugnaciones que cursan en aso juntas, una decisión que se deberá conocer a finales de este mes. Vamos a continuación con las noticias, lo que sucede en la capital del país, Bogotá. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención, hay simplificación tributaria y precisamente cupo de deuda que serán debatidos en el Consejo de Bogotá. Transformar el impuesto predial y solicitar más recursos de crédito para construir obras en Bogotá son los principales objetivos de los dos proyectos de acuerdo que se radicarán en el Consejo para ser debatidos en sesiones extraordinarias. Se busca que el impuesto, que es el segundo que más recursos le aporta a la ciudad, después del de industria y comercio, pueda ser pagado por cuotas diferidas en 3, 6 y 9 meses. Además, la reforma permitiría que el tributo tenga una manera más sencilla de calcularse y evitaría que algunos predios de estratos bajos paguen más contribución que los altos, debido a la fórmula que hoy se emplea. Y mucha atención porque arranca el pico y placa para los vehículos de transporte especial en la capital. Como lo había anunciado la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está listo el decreto 248 de 2016 y que pone en marcha la restricción de pico y placa para los vehículos de placa blanca en la capital del país. La medida, de acuerdo con el documento, establece la restricción a la circulación de vehículos de servicio público de transporte terrestre, automotor especial, clase automóvil, camioneta o campero, con capacidad para 4 pasajeros sin incluir conductor. El decreto explica que el pico y placa aplicará para los vehículos conforme el último dígito de la respectiva placa entre las 5:30 y las 9 de la noche de lunes a sábado. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca. En Periodismo Público Radio. Lo que pasa en el primer departamento de Colombia, se lo contamos aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque por picos de frío en Cundinamarca se disparan las alertas frente a las infecciones respiratorias. Cundinamarca se enfrenta a una situación crítica por los picos de fríos que se han registrado en las últimas semanas, los cuales han aumentado el riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas en niños menores de 6 años y en adultos mayores. Ante la situación, la Secretaría de Salud de Cundinamarca dio a conocer los signos de alarma y las medidas de prevención que se deben tener en cuenta para evitar la mortalidad en los habitantes del departamento. La IRA se construye uno de los mayores problemas de salud pública en el departamento y puede cursar desde un resfriado común hasta la complicación más severa como la neumonía e incluso la muerte. 7:53 y el Metro de Medellín realizará un estudio para el Sistema Integrado de Transporte Regional en Cundinamarca. Hoy, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la gerente de Metro de Medellín, Claudia Restrepo, firmarán un convenio para asesorar al departamento en la planeación y estructuración de la fase inicial del Sistema Integrado Regional, para así facilitar la implementación de políticas de movilidad sostenible y mejorar la calidad del transporte público. La iniciativa tiene un concepto general del proyecto para 20 municipios. Para el secretario de Movilidad, Andrés Díaz, son por lo menos 1 millón de personas beneficiadas con el Sistema Integrado de Transporte Regional. Pues muchas noticias se desarrollan el día de hoy aquí en Periodismo Público Radio, hablando de Soacha, de Bogotá y Cundinamarca. Ya venimos y regresamos con toda la información nacional en minutos. Estamos con ustedes. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentren los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Siete cincuenta y siete minutos. Saludamos a las personas que apenas se conectan a Periodismo Público Radio con toda la información. Las noticias nacionales también están aquí en este martes 21 de junio. Mucha atención porque se han conocido varios detalles importantes para el día de hoy. Iniciamos con lo que pasa en el país luego del anuncio que realizó el presidente Juan Manuel Santos, donde las FARC estarían armando una guerra urbana. Varias de las víctimas del conflicto armado que han durado más de 50 años en el país, pues ya claman por fin el fin de la guerra. Por este fin de la guerra, Luis Ángel Perdomo, víctima del conflicto armado, se ha pronunciado, y también una politóloga importante, Laura Charri, en este proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional. El proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional, que se ha desarrollado durante los últimos 3 años, es una garantía de lograr el fin de la guerra y que los actos de violencia no se vuelvan a repetir. Sin embargo, las pausas que se han presentado son motivo de alarma tanto para las entidades gubernamentales como para las víctimas y la comunidad. Por este motivo se realizó una conferencia donde las víctimas de conflicto armado relataron sus vivencias y manifestaron su apoyo a la voluntad de las FARC para encontrar el fin de la guerra mediante el diálogo. Este evento se desarrolló en el recinto de la Asamblea de del Valle del Cauca. Las víctimas consideran que se deben cambiar las condiciones en las que viven las personas en el país para que haya justicia social. Así lo aclaró Luis Ángel Perdomo. Acercarse mostrando voluntad de negociación me parece importante, pero más importante podría haber sido que el pueblo diera sus muestras de no dejar que se avanzara en este conflicto, buscando alternativas que fueran diferentes. Por su parte, Laura Charri, politóloga e hija del diputado muerto en cautiverio Carlos Charri, aseguró que el proceso de paz es la única garantía de no repetición de actos de violencia por parte de los grupos armados. Claramente estoy de acuerdo, básicamente porque la no repetición, ¿sí? Entonces yo no quiero que nuevas generaciones sufran lo que yo sentí en carne propia, no compartí con mi papá estar ausente y luego pues ya perderlo del todo. Entonces simplemente es que esas nuevas generaciones no sufran, porque es muy doloroso, es un dolor que no se olvida, ¿sí? Puede sanar, sí, pero no se olvida y siempre va a ser parte de ti. El Día Mundial de los Refugiados se conmemoró ayer 20 de junio. Por esta razón, las cifras que tiene el Registro Único de Víctimas hasta el 2016 se han reconocido 15.182 hechos victimizantes como desplazamiento forzado, con 6.420, es decir, el 42,27%, seguido de amenaza con 5.305, es decir, el 34,94%, y el homicidio con 1.835, es decir, el 12,80%. Desde el 2013, la unidad de las víctimas ha consignado por concepto de indemnización a través de cuenta extranjera o cuenta nacional cerca de 3.500 millones de pesos para las víctimas del conflicto armado. 8 de la mañana en punto y se espera también un anuncio del presidente Juan Manuel Santos del cese al fuego para este jueves en La Habana. El presidente estará viajando al anuncio más importante dentro del proceso de paz con las FARC, al cual asistirá el presidente de la nación. Pues hablamos precisamente de ese tema, el tema de la paz e incluso el tema de los refugiados. Mucha atención porque también se desarrollan otros temas. El paro de camioneros en Colombia, que continúa luego de 15 días de bloqueos y de cese de actividades en varias regiones del país, como Caldas, Nariño y Cauca, que han sentido los bloqueos con mucha más fuerza. Las protestas por parte del gremio transportador continúan estando presentes en el país, con el fin de que el gobierno baje el precio del combustible y la tabla de fletes, ya que son las principales inconformidades de los transportadores de carga. El representante de la Asociación de Transportes de Colombia, Germán Ortiz, habló sobre las problemáticas que presentan. El gobierno hace 15 meses incumplió un pacto generado con los transportadores. Además, tenemos en este momento incrementos de más de 130% en los peajes y aumento de casetas de peajes, alrededor de 17 casetas en todo el país. Sin embargo, también evidenció que confían que el gobierno cumpla con los temas pactados hace 15 meses. El gobierno siente de manera eficiente los puntos acordados hace 15 meses, para que el cumplimiento sea completo y no en un 20% como se ha dado hasta el momento. Para Pedro Aguilar Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, el problema es el gobierno, que se está haciendo el de la oreja mocha, que no quiere aplicar al fallo de Corte Constitucional para rebajar el precio del combustible y que quiere que paguemos peajes de cuarta generación por adelantado y tampoco acepta un aumento en el precio de los fletes. Así es muy complicado, lo dijo Pedro Aguilar Rodríguez. Asimismo, la ministra de Trabajo, Clara López, aseguró que con esa política vamos a abordar temas tan sensibles como los descuentos de los salarios, las prolongadas jornadas laborales, los vetos a los conductores, temas de profesionalización, capacitación y una política social que ya se conversó con el Ministerio de Vivienda. Es importante evidenciar que 150.000 camioneros frenaron sus actividades desde el pasado 6 de junio a la espera de un acuerdo con el gobierno. 8 de la mañana con 2 minutos y Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Rodrigo Vargas, el director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, también se ha manifestado respecto a este tema que es preocupante. Colombia, con 6,9 millones de casos, es el país del mundo con más desplazados internos, según el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados divulgado este lunes. Por detrás se sitúan Siria con 6,6 millones e Irak con 4,4 millones. Si bien es el caso en Colombia, se trata sobre todo de desplazados de larga duración. Para el director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Rodrigo Vargas, esto demuestra la ineficiencia y la apatía del gobierno frente a las víctimas del conflicto armado interno. Eso demuestra la falta de eficacia del Estado para una situación de víctimas como la que se está planteando en el país, que ha producido desplazamiento, que ha producido masacres, que ha producido torturas, que nosotros estamos viendo incapacidad por parte del Estado para brindarle soluciones a las comunidades. En Colombia, pocos desplazados internos retornaron a sus lugares de residencia y el gobierno reportó 113.700 nuevos desplazados. De igual manera, más de 65 millones de personas estaban desplazadas forzosamente a finales del 2015, comparadas con 59,5 millones 12 meses antes, según el informe. Para el director del CPDH, uno de los periodos que más desplazamiento forzado generó en el territorio fue el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Estado está en la obligación de acabar con las estructuras paramilitares que han sido en últimas las que han producido el mayor índice de desplazamiento. Hoy quien se opone al tema de la paz, cuando fue presidente de Colombia, se produjo allí en esos 8 años de gobierno, quizá el mayor índice de desplazamiento, el mayor índice de victimización a las comunidades a nivel del país. Los 5 países que más refugiados han recibido son Turquía con 2,5 millones, Pakistán 1,6 millones, Líbano 1,1 millones, Irán 949.400 personas, Etiopía 736.100 personas y Jordania 664.100 personas. Entre los países de origen, el más importante es Siria, con 4,9 millones de exiliados fuera del país, seguido de Afganistán con 2,7 millones y Somalia con 1,1 millones. 8 de la mañana con 5 minutos y Alejandro Ordóñez, El Procurador General de la Nación calificó de chantaje las declaraciones sobre el alza de impuestos si no hay un acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos. El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado calificó como una especie de chantaje la declaración del presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre el hecho de que al no firmarse la paz con la guerrilla de las FARC, se aumentarían los impuestos. En su concepto, este tipo de advertencias lo que buscan es imponer ante la opinión pública el apoyo al plebiscito y de las decisiones que se están tomando en el marco de las negociaciones en La Habana. A la sociedad colombiana no la van a postrar, ni con el terrorismo, ni con el miedo. Es indudable que esto es una guerra psicológica al cual está sometida la sociedad colombiana, o el terror o el miedo, para lograr determinados propósitos políticos. Este lunes, en entrevista con la RTBC, el jefe de Estado aclaró algunos cuestionamientos hechos en los últimos días en diferentes sectores políticos y sociales sobre las consecuencias de firmar un acuerdo final con dicho grupo guerrillero. Se ha dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas, precisó. Santos aseguró que de no firmarse un acuerdo de paz, se llegarán a tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales, y eso es lo que realmente va a suceder con la paz. 8:06 y precisamente el procurador Alejandro Ordóñez pues abre un nuevo debate sobre su reelección en el Consejo de Estado. Se reanuda este nuevo debate. La Corporación Judicial decidirá si Alejandro Ordóñez deberá o no dejar su cargo. Un tema de bastante discusión precisamente para lo que es este martes. Sobre las 8:30 a.m, en minutos comenzará a discutir la nueva ponencia que presentó el magistrado, la magistrada en este caso, Rocío Araújo, en la que va anulando la reelección del Procurador General Alejandro Ordóñez. Avanzamos en los temas que conciernen a nuestro país. Aumentan las capturas por actos de corrupción en Ibagué. El exalcalde es uno de los implicados. Jorge Perdomo, el fiscal general de la Nación encargado, se pronunció respecto a este tema. Según el fiscal Jorge Perdomo, fueron 13 proyectos de construcción de espacios deportivos para los Juegos Nacionales por más de 140 mil millones de pesos que quedaron a medio terminar, y algunas obras resultaron convertidas en elefantes blancos. Estos hechos tienen en serios aprietos a la justicia, al exalcalde Luis Rodríguez. Sabemos las dimensiones del acto de corrupción que hubo en estos hechos. No se pudieron realizar los Juegos Nacionales, tuvieron que irse para otras ciudades, los escenarios deportivos no fueron construidos. Los tres capturados son el empresario Amaury Blanquiset, Wilmer Maecha y Gloria Martínez. Una cuarta orden de captura cursa en contra del contratista Leonardo Alexander Valero González. Al exalcalde de Ibagué, Luis Rodríguez, señalado por liderar estos hechos de corrupción, se habría sometido a las autoridades en Ibagué y en próximas horas será trasladado a Bogotá para ser judicializado. Aquí hay unas personas que contrataron y otras personas que se comprometieron a hacer las obras. Esos son los responsables. Ya empezamos a entender cómo fue el fenómeno de corrupción y quiénes participaron. Hemos esclarecido uno de los 7 contratos. Nos faltan 6 contratos más. Según las autoridades, el exmandatario durante su administración que culminó el año anterior otorgó contratos a familiares y amigos sin el cumplimiento de requisitos. También saltó normas de la contratación estatal al realizar obras sin abrir licitaciones. En días pasados fue capturado en la frontera con Ecuador Orlando Arciniegas, quien fuera su mano derecha y señalado también de cometer actos de corrupción. Ya son las 8:09. Son las noticias, lo que pasa en nuestro país, en Colombia, aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha, recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios, muy fácil, con solo dar un clic, en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país.

las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque ha sido fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 16 minutos en Colombia, 8:16. Nosotros continuamos, Angie oyentes, con toda la información ahora del municipio de Soacha, después de haber hecho ese recorrido por las diferentes regiones y departamentos del país. ¿Qué está pasando en la política, en lo social, en lo económico? ¿Qué está pasando en Colombia? Y ahora vamos a hacer un barrido por el panorama local. Angie, ¿sabía que el pasado lunes se hicieron elecciones de Junta de Acción Comunal en Soacha? Sí, profe, por ahí vi que 24 barrios estuvieron presentes. Sí, señora, así es. Pues le cuento que luego de las elecciones del pasado 24 de abril, donde se supone que era el día para que todas las Juntas de Acción Comunal se renovaran, recordemos que ya cumplen, las actuales juntas cumplen ya su periodo este mes de junio. A partir de julio se posesionan las nuevas Juntas de Acción Comunal, y eso fue un proceso que se realizó en el país. El día 24 de abril se estipuló que eran las elecciones de las nuevas juntas, pero pues es normal que algunas no se elijan porque simplemente no se presentan planchas o listas, o que se impugnen porque las diferencias no faltan entre los comunales. Para el caso de Soacha, 24 barrios se quedaron sin la elección de su Junta de Acción Comunal. Por eso la Dirección de Participación Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social autorizó para el pasado domingo la elección de esas 24 juntas de acción comunal. Vamos a esperar, porque lo que dice el director de Participación Comunitaria es que se deben esperar 5 días para saber si hay algún reclamo, alguna impugnación. Apenas completamos el tercer día después de la elección de estas 24 nuevas juntas de acción comunal el pasado domingo. Todo se desarrolló dentro de lo normal, y así Soacha completaría la elección de todas las juntas de acción comunal, repito, que se van a posesionar ya prácticamente, ya casi la otra semana, porque es la primera semana de julio cuando reciben posesión y comienzan los 4 años de nuevo de la acción comunal. Lo cierto, Angie, es que en 24 barrios del municipio se llevaron a cabo elecciones el pasado domingo. Parece que todo se desarrolló dentro de lo normal. Sin embargo, también hay que aclarar, Angie oyentes, que de las que se eligieron el 24 de abril se presentaron 11 impugnaciones, es decir, reclamos. Está la decisión en poder de cada asojunta, de cada asociación de junta, ente que deberá pronunciarse al respecto antes de que finalice junio para saber si se aceptan o no esas impugnaciones. Ahora, de presentarse alguna impugnación, habrá un recurso que se denomina el recurso de apelación. En ese caso, si se presenta algún reclamo frente a las decisiones de asojuntas, ya quien entra a decidir es directamente la Dirección de Participación Comunitaria. Dentro de 15 días, profe. Exactamente, sí, señora. Pues así está la cosa, así está la cosa. Porque mire, el caso de Cundinamarca, reportó el IDACO, que es el Instituto Departamental de Acción Comunal, que fueron cerca de 500 las juntas que no se eligieron, 500 que se deben repetir a nivel Cundinamarca. Pues el dato que tenemos es que en Soacha fueron 24, que ya se hicieron, y que pues simplemente habrá que esperar que pasen los 5 días a ver si hay algún reclamo o no, porque como ya se mencionó, no faltan los reclamos, no faltan los inconformismos, Y en este proceso comunal, Angie, tampoco es fácil, porque los unos trabajan y los otros miran a ver cómo se les atraviesa, cómo le hacen la zancadilla para que quienes trabajan, digamos, normalmente y tradicionalmente no lo hagan. Ahora, también hay que decir que hay algunos comunales que se quieren atornillar en el poder y no quieren soltar la presidencia o algún cargo directivo de la Junta de Acción Comunal, y a mí me parece que también eso no está bien, porque los procesos de renovación son necesarios. Simplemente hay que rotar y hay que permitir que ojalá los jóvenes, por lo menos personas diferentes, se involucren en las juntas de acción comunal para que el manejo del barrio, del sector, sea totalmente diferente. Ahora, caso distinto es que en muchos barrios también la gente comenta, la gente manifiesta su descontento, pero a la hora de presentar plancha o lista, ahí sí nadie dice nada y le toca a los mismos de siempre meterse en las listas, en las planchas, y por eso es que se vuelven a elegir los mismos, simplemente porque la gente habla, pero a la hora de la elección ahí sí no se presenta. Bueno, eso es como el panorama más o menos de lo que está pasando en Soacha, en Cundinamarca, frente a la elección comunal. 8 de la mañana, 21 minutos, 8:21, y a esta hora incorporamos a nuestro compañero Carlos Eduardo Rodríguez, como siempre, corriendo en las horas de la mañana, pero bueno, también sacando un ratico para compartir con nuestros oyentes aquí de Periodismo Público Radio. Hola, Carlos. Ariel, tenga usted muy buen día, Angie y Jefferson y toda la gente que nos acompaña en la mañana de hoy. Sí, he estado mirando, pues los he acompañado desde la distancia, de corazón. Sí, pero no quiere decir que no los he estado siguiendo. Todo lo contrario, pues obviamente el trabajo se continúa hasta hacer seguimiento permanente. Pero venga, que me llama la atención algo. Ariel, no sé por qué el desinterés, a veces que uno ve en algunos habitantes de Soacha, frente al tema precisamente de esto, que usted estaba hablando, de la acción comunal. De la acción comunal, sí, señor. Porque es que mire, Ariel, que de una u otra manera, la acción comunal es como la base de la participación ciudadana en cualquier lugar, especialmente en municipios como los nuestros, ¿no? Sí. Y no quiere decir que los que lo estén haciendo lo hagan bien o mal, sino que creo que la rotación es algo importante en esos procesos de participación ciudadana. Porque pues es por el tema de las otras miradas que pueden existir si nosotros logramos tener personas diferentes o que roten precisamente en el tema de la acción comunal. No es sano quedarse en un mismo puesto tanto tiempo. Y hay presidentes que llevan mucho tiempo y hay veces dejan un periodo, pero se corren simplemente a la vicepresidenta, a la vicepresidencia o al cargo de fiscal o de secretario y vuelven y los eligen presidentes. Entonces, Ariel, ¿qué encuentro yo que me llama la atención? Y es que yo le invito a que mire las fotos de quienes quedaron y devuelva el tiempo, usted que le gusta a veces devolver el tiempo, y mire quiénes estaban antes. Los que conocimos hace años, ¿no? Sí, y entonces encontramos la misma gente, que no, pues que ya uno con el tiempo se vuelve como, ¿cómo decírselo yo? Como mañosito. Entonces uno ya dice, bueno, sí, ya sé cómo hacer esto, ya sé cómo pedirle a esto. Mejor dicho, muchas cosas que hacen que de pronto uno pueda terminar no haciendo las cosas como, ya como por costumbre, más que por hacer algo diferente. Sí, hay que revisar en ese caso, Carlos, es dos cosas. Uno, en algunos barrios, y lo digo por experiencia propia, que a la hora de hacer la asamblea general, a la hora de hacer la asamblea preparatoria para la elección de las juntas, pues simplemente la gente que tanto habla por ahí, que critica, no se presenta. Cuando uno dice, hay dos posibilidades, armen una plancha, armen una lista, digamos que el mecanismo que se escoja, y ahí sí nadie dice nada. Ese, digamos que es un panorama y una realidad. La otra, pues es que, lo que usted decía, hay ya algunos directivos mañosos que saben cómo convencer a la gente para que los vuelvan a elegir, porque les encanta quedarse en el cargo, les encantan atornillarse ahí, no soltar la acción comunal. Entonces yo creo que hay que verla desde dos ópticas. Y que no son todos, Ariel, pero sí hay quienes dañan todo el proceso de participación ciudadana, vinculándole a ese tema el tema de la política. Sí. Entonces, una presidente o presidente de asojuntas trabajando abiertamente por un partido político, trabajando abiertamente para gente de un partido político, trabajando para gente con intereses políticos, más ahora que viene Senado y Cámara. No sé hasta dónde sea eso sano en una asojuntas, por ejemplo. Sí, pero mire, Carlos, que si usted revisa no solamente el tema de las asojuntas, sino de las mismas juntas, se volvieron más que políticas, politiqueras. Y también no es secreto decir que muchos llegan a la presidencia aspirando en un futuro a un consejo. Entonces hay veces como que el trabajo comunitario se deja de lado y priman los intereses personales y los intereses políticos que tenga cada uno. Pues tristemente, Carlos, pero me parece que esa es como una realidad. Pues ahí le voy contando. Vea, le salí a saludar y sí, me le fui yo. Ahí le voy contando, Ariel, las realidades que hay. Muchos no evolucionan, otros se quedan ahí. Pero en fin, creo que el tema es que existe el ambiente de acción comunal, existe el ambiente de asojuntas y hay que aprovecharlo. Ya que existe, pues ahí es que aprovecharlo. Sí, ahora lo que sí es una realidad y lo que sí es interesante, Carlos, es las juntas que se oxigenan. Porque son nuevas personas y finalmente pues pueda que no tengan la experiencia, pero llegan con las ganas de trabajar. Y hay veces cuando usted se queda en los cargos, se le quitan las ganas de trabajar y más bien se le eleva el deseo de conseguir cosas para usted y su grupo. Bueno, don Ariel, ahora la S municipal, le cambio de página, ahora la S municipal hace vacunación. No, es la jornada nacional, la jornada municipal. Sí, es la jornada municipal, recordemos que... sábado. Y sí, señor, las instituciones de salud, en este caso la S, que es la empresa social, la empresa de salud del municipio de Soacha, la Secretaría de Salud, pues con algunas IPS van a participar directamente en la jornada municipal de vacunación que se realizará este sábado 25 entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para ello se habilitarán los diferentes puestos de salud, tanto de la S como de la Secretaría. Algunas juntas, incluso de Acción Comunal, prestaron sus salones comunales, sus espacios, para que personal de la Secretaría y de la S estén presentes y se le facilite a los usuarios la vacunación. Óigame, y la otra que me llama la atención es por qué se sigue la gente atravesando por Transmilenio. Porque en Soacha no sabemos que existe salida, entrada y puente peatonal. Es muy complejo entender eso. Yo no sé, Carlos, qué es lo que le pasa. Oiga, mire, ayer me dicen los jóvenes, me pillé una película ya que usted habla de eso. Porque este muchacho que... 24 años que de edad. Que fue atropellado. Joven, exactamente, un joven. Se atravesó. Sí, venía el Transmilenio. Creo que se iba... O a, no sé si estaba saliendo o entrando. Estaba evitando el puente peatonal del León 13, decidió cruzar la autopista sur sin darse cuenta, obviamente no vio que tenía un vía articulado y pues obviamente lamentablemente lo arrolló y pues obviamente generó todos los problemas del mundo. La realidad del caso, Ariel, es que qué triste la muerte de cualquier persona, pero ¿por qué no entendemos que... Hombre, existe un puente y existe una entrada y existe unas cosas para poder subir a Transmilenio? Mire, la irresponsabilidad de los muchachos, de los jóvenes. Ahora, él se murió, pero la pobre mamá, los hermanos, el papá, la familia, ¿hay qué? Y le decía a Carlos que me acordé, ayer estuve por ahí haciendo un viaje a la capital colombiana. Usted sabe que uno estando en Soacha, pues eso es todo una odisea. En una estación aquí de la calle 26, en la estación Universidades, entraban dos muchachos y el uno pagó y el otro no. Por supuesto que a la entrada se encontraba un funcionario Transmilenio y un auxiliar bachiller y le hicieron el reclamo. Usted no pagó el pasaje, pues por favor devuélvase. Oiga, pero estos muchachos yo creo que les hubieran, yo no sé, ¿qué les hubieran hecho? Pero por simplemente decirles eso, entonces reaccionan de una forma tan violenta, Carlos, que uno dice, entonces hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Estos muchachos no quieren entender, hombre, que hay normas y que hay leyes que se deben respetar. Desafortunadamente la juventud en Colombia pues está llena simplemente de un ego, de un egoísmo grande, y yo creo que debe entender que así como tienen derechos también hay deberes y responsabilidades. Y miren lo que repercute, volviendo al tema de Soacha, en la muerte de este muchacho de 24 años. 8 de la mañana, 30 minutos. Óigame, creo que ya viendo poco lo del León 13, después de tantos años, vuelve y aparece, como usted titula, las esperanzas de poder tener las horas de Plan Carrasquilla terminadas en el municipio de Soacha. Oiga, qué tema tan complejo y tan complicado, Carlos, porque le cuento que analizando un poquito, en el gobierno de Ernesto Martínez se comenzó a hablar del Plan Carrasquilla, pero ya abiertamente cuando se adjudicaron los trabajos, se adjudica la licitación, fue en 2013. Es decir, estamos hablando de hace 3 años. Pero ¿sabe qué avance de obra de todos estos trabajos asignados dentro del Plan Carrasquilla que cubre sectores de las comunas 3, 4 y 6? Simplemente ha llegado a un 20%. Un 20% de ejecución y mal hecho, que es lo peor. Ariel, pasó todo un gobierno. Todo el gobierno de Nemocón. Todo el gobierno anterior, sí, el de Juan Carlos Nemocón, y no pasó absolutamente nada con el tema de Plan Carrasquilla. Intentaron 2 veces, por lo menos de lo que yo me acuerdo. No fueron capaces. No, intentaron 2 veces supuestamente declarar el incumplimiento del contrato. ¿Es que se llama eso, Carlos? Sí. Declarar el incumplimiento a Ediviales. Y lo que finalmente hicieron fue obligarlo, de cierto modo presionarlo, para que cediera el contrato de obra, porque el de interventoría es otro tema, para que cediera el contrato de obra, pero no fueron capaces de declararle el incumplimiento para multar y sancionar a estos señores, porque simplemente las obras no se hicieron, se gastaron cualquier cantidad de plata. Recordemos que el Plan Carrasquilla, estamos hablando de casi unos 20 mil millones de pesos, y en tanto tiempo apenas avanzar un 20%, eso es un atropello y un descaro con la comunidad de Soacha. Oiga, usted que habla de descaro y atropello, ayer me enteré de una fuente muy, muy, pero muy, digamos, que yo la calificaría con un 95%. Señor. Le pidieron a la empresa de alumbrado público de Soacha, Sociluz, que por qué no invertía un poco en la expansión de las luminarias en Soacha. Para nadie es un secreto que en Soacha hay varias zonas oscuras. Oiga, y se supone que eso es responsabilidad de ellos, ¿cierto, sí, Carlos? Y no. Sí, ¿no? Sí, no. Sí, no, porque es que si usted revisa muy bien lo que el consejo de ese entonces hizo. Bueno, sí, habría que mirar en qué condiciones, ¿no? Le dejó prácticamente una opción prevalente al contratista. Dejó lo que se llaman los micos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿De dónde echar mano? Dejó favorabilidad. Obviamente, yo vuelvo e insisto, el señor contratista o operador pues no tiene la culpa, porque él es un vivo que está buscando un negocio. Es un negociante puro. Y él no, el señor o los que operan esas empresas no están pensando como la Madre Teresa de Calcuta, ni una fundación, ¿no? No son la fundación de Hermanitas Descalzas de la Calle, ni nada de eso. Son gente muy rica de este país que cada día quiere más. Les gusta hacer dinero y eso no tiene nada de anormal. O sea, eso no tiene nada absolutamente, aunque después posan de pobres y de sanos, y eso no me importa a mí. Pero de una u otra palabra, Ariel, el error fue del consejo. El error es de que si usted llama a Jefferson, que le gusta tocar disc jockey, pues él quiera colocarlo como quiera. Sí, si le gusta, pues. Y si se lo dejan poner 3 horas, pues lo pone 3 horas y realmente no necesita nada más 10 minutos. Entonces, lo cierto de todo esto es que ayer me enteré, Ariel, una fuente muy importante, que le pidieron a esta empresa, Sociluz, que hiciera la ampliación. Vale la pena aclarar, Ariel, que en el contrato que le firmaron a esta empresa no aparece ampliación. Nosotros solo pagamos el mantenimiento y la luz el mantenimiento de las luminarias que estén en el contrato. O sea, los que estén instalados, cambiar el bombillito. O las que le entreguen ya funcionando, porque ellos no ponen un solo poste de luz. Exactamente, instalar nuevos postes, sí, eso no lo hace. Bueno, obviamente eso quedó en el contrato. Pero pues se supone que una ciudad, uno es un contrato por una ciudad de 10 personas y ahora la ciudad tiene alrededor de 20 personas, pues uno espera, por el crecimiento, por el desarrollo, por el plan de esto, uno espera corresponsabilidad. Ariel, sí, claro, págueme 2,000 millones de pesos y le hago la vueltica. Es decir, hay plan de expansión, pero págueme. Pero páguemelo, yo se lo hago con mucho gusto, yo se lo hago. 2,000 millones, ¿sí? Pero yo espero, pero deme dinero porque no está en el contrato. O amplíeme el contrato, creo que también hay. O amplíe, o en últimas, como tengo que buscar punto de equilibrio, el contrato se me vence ahorita en el 20 y pico, o en el, sí, en el 20 y pico, creo que no, este se vence en el... En el 2022. 19, bueno, hay uno que se vence rápido. En el 22, porque es el mismo Dios, es el mismo, ¿cómo es? Es la misma Trinidad. Sí. El caso de la empresa de aseo. La empresa de aseo y la empresa son del mismo, de las mismas personas. Bueno, ahí hay unas vueltas de cambiar representantes legales y todas, todos saben de quiénes son esas empresas. Lo que voy yo, Ariel, es que le dicen listo, yo le hago la ampliación, pero entonces 4 añitos más de contrato. Oiga, Carlos, mire, y sabe también, no sé, así como usted se entera de cosas, pues a mí me preocupa también que también me enteré. Inicialmente el contrato de Socilus iba a ir hasta 2018. Inicialmente, recordemos que Pero eso ya va mucho más adelantado. No, ya va 4 años, pero por eso, para allá iba. Inicialmente fue a 20 años. Recordemos que el contrato de alumbrado público fue 20 años. Sí. Eso se cumplía en el 2018, sí. Pero en todas esas arandelas que tienen los contratos y el favor que hacen los concejales para dejarlo así, pues se ha venido alargando. Creo, no tengo el año, puedo fallar en un año, pero me parece que ya a hoy está 2022, Carlos, a 2022. Entonces, imagínense cuánto nos falta. Ariel, Yo vuelvo y le digo, no le echen la culpa al contratista. No, porque él hace lo suyo. Porque él vino a este mundo a hacer contratos y a hacer dinero. Sí, claro. Y si usted me lo deja hacer, yo con mucho gusto lo hago. Obvio, y para eso... Y eso no es delito ni es malo. El lío es quienes le permiten. Ahora, si les parece a la ciudadanía que eso está bien hecho, pues bacano. Pero mi pregunta es, ¿quiénes deben controlar eso? No sé. Ahora, no es mi lío. Yo lo que le digo es, así sencillo, Ariel. Uno va hasta donde lo dejan llegar. Sí, sí. Y eso genera todos estos temas que hoy me llaman la atención. Vuelvo y repito. La persona que está detrás de todo esto, pues obviamente es una empresa seria, legalmente constituida, que genera empleo. Pero si lo dejan hacer así... Y que tiene su negocio. Lo va a hacer y así. Y él busca... Ahora, entonces, el que quiere... ¿Cómo es que dice? El que quiere... ¿Cómo es que dice? El que quiere coscorrones aguanta turrones. No sé cómo algo es la así, cosa. Algo así. Sí, algo así es el dicho. Sí. Lo cierto de todo esto, don Arielito, es que no nos quejemos de lo que hemos permitido hacer. Sí. Así de sencillo. Sí. Y no quejemos a la persona que está del otro lado, que es el empresario, por esto. No lo quejemos por esto, porque él no tiene la culpa. Él está haciendo su negocio abiertamente, sin ningún secreto. Más bien pensemos, si no nos parece, porque si nos parece, pues dejémoslo así. Claro. Sí, oiga, y delicado lo que usted dice. Entonces, estos señores les piden hacer un plan de expansión. Claro, responden que lo hacen si les pagan 2,000 millones. Algo así. O que les alarguen el contrato otros 3 años, es decir, que se vayan por hasta el 2020. Pero le quiero decir algo, Ariel. Señor. La empresa está en todo su derecho legal de hacerlo así. Sí. Porque pues, así quedaron las condiciones. Así quedó estipulado. O sea, a uno le parece, oiga, pero qué triste, qué aburrimiento. Pero, Ariel, así quedan las condiciones. Entonces, si las condiciones son así, aguantemos tirones. Ay, Dios. Ahora, si nos parece bien el tema, pues no digamos nada, ni me hagan llegar información tan importante, con fuentes tan importantes, casi documentales, sobre estos temas, Ariel. Bueno, 8:38. Oiga, ahí le dejo esa. Pero está bien, hombre. Y eso que estamos hablando del de luz, el de alumbrado público. Sí. Habría que revisar cómo andamos por el lado de aseo, teniendo en cuenta, y eso es lo que dicen, y eso es lo que nos han hecho comer el cuento, que el municipio es socio. Es socio, si no, no estoy no, mal, es de un, verdad, es de socio. Un 20%. No sé el porcentaje, pero es socio. Es un 20%, eso sí me acuerdo muy bien. Y ya es un avance, o fue un avance en su momento, ¿no? Sí, pero ahora la pregunta es, ¿el municipio habrá recibido algún peso? Ah, no, yo hasta ya no sé, Ariel. Creo que eso... Es deber preguntarlo nosotros, sí. Investigarlo de pronto nosotros. Al secretario de Hacienda, si ha entrado plática por el lado de la empresa. Y ojalá así sea, porque uno se hace socio de alguien es para recibir beneficios mutuos, ¿no? Pues que yo sepa, no, ojalá me equivoque, pero que yo ojalá sepa... se equivocaría, me encantaría mucho que sí. Estuviera equivocado porque... Pues, pero hasta una... donde sé y la información que tengo, Carlos, es que no, supuestamente porque no se ha llegado al punto de equilibrio. Supuestamente. Bueno, algunas empresas pueden demorar el punto de equilibrio muchos años, ¿no? Eso fue en el gobierno de Martínez, como en el primero o segundo año, es decir, llevamos unos cuatro años con la nueva empresa, ¿no? Bueno, pues una empresa relativamente, la nueva empresa que tiene toda una tradición, ¿no? Sí, que la de nueva no tiene nada porque le cambiaron fue de nombre. Le cambiaron el nombre y le pusieron, es que mire, Ariel,

por el temblor del 9 de febrero de 1967, donde debió ser demolida. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 46 minutos. ¿Quién nos acompaña en cabina, Angie? El día de hoy tenemos a presidente de Junta y Edil, ¿no? Bueno, Angie, sí, la cogió. Sí, la cogió Ferebalacio. Ella estaba, ¿estábamos en comerciales? Eso es para que esté siempre, ¿cómo es que digo yo? ¿Cómo era que decían los scouts? ¿Siempre listos? Listos, bueno, oiga. Ya los tengo, listos. Ahora sí, Angie. Tenemos a Rafael Peñalosa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Unión, y al señor Alberto Romero, fiscal y edil de la Comuna 2. Ariel, ¿por qué nos acompañan el día de hoy estos señores? Bueno, el barrio La Unión, tradicional. Para todos, exactamente, he sabido que yo diría que, no sé si me atrevo a decir que es el barrio más antiguo y tradicional de Soacha, o por lo menos sí uno de los barrios, porque pertenece al centro, es el barrio que está ahí cerca a la iglesia de San Bernardino. Recordemos que al lado de Lincoln y de San Luis, en todo este sector fue donde prácticamente se desarrolló Soacha desde hace mucho tiempo. Pero mire, Carlos y oyentes, que a pesar de que el barrio La Unión ha sido uno de los más tradicionales, tiene problemas que uno creería que no. Por ejemplo, uno de los problemas es que hay un sector legalizado y otro no. Increíble. ¿Cómo así? En pleno centro de Soacha hay una parte de La Unión señor, que está legalizada y otra no. Y otra no, exactamente. Me imagino que la razón será la famosa ronda del río Soacha. Exactamente, porque en aquel tiempo, cuando construyeron las casas, las normas eran diferentes y entiendo que se podía construir tal vez a 3 metros de las rondas de los caños o ríos. Después se pasó a 7, hoy en día creo que ya se está hablando de 30 metros, algo así. Bueno, ese tema no lo aclararán ellos. También hay un problema de contaminación justamente porque el río pasa por ahí y hay que aclarar que uno era el río de aquel tiempo, presidente, claro, y otro es el río de hoy. Seguramente en algún momento ustedes vieron que pasaba, bajaba agua limpia. Hoy en día lo que baja son desechos y contaminación total. Y oiga, y ese problema de las basuras también, Carlos, que yo no sé cómo nos vamos a quitar ese dolor de cabeza. Porque eso no pasa solamente en La Unión, sino yo diría que en la mayor parte. La gente botando basura por todo lado. En todo lado, no solamente en el río, sino en los lotes, se saca la basura a la hora que no es. En fin, vamos a hablar de estos y otros temas con ellos, Carlos. Don Rafael, muy buen día. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos da para dirigirnos acá y dar a conocer la problemática de nuestro barrio. Bienvenido aquí a la Universidad Minuto de Dios, don Rafael, y a Primer Público. .com. Don Alberto, buen día. Buenos días, agradeciendo de antemano también la invitación para esta entrevista y tratar las problemáticas de nuestro sector. Bueno, don Rafael, también usted bienvenido, don Alberto, a esta universidad y a este medio de comunicación. Venga, don Rafael, todo lo que nos contaba Ariel, como haciéndole contexto a la noticia y a la entrevista, es que hoy usted es presidente de qué parte, de la legalizada o la no legalizada o de las dos. De la legalizada y la no legalizada. Bueno, ¿y cómo va esa historia, presidente? Pues a ver, el barrio fue legalizado hace 2 años, pero la parte de zona de afectación no la legalizaron por el problema que tenemos de la afectación, que son 30 metros. A ver, pues sáqueme la duda, el barrio fue legalizado hace apenas 2 años. ¿Y existe hace cuánto? El barrio en sí, más de 70 años como barrio, pero como legalizado, o sea, como un barrio legalizado, como un barrio organizado, y eso data del año 73, de cuando se adquirió la personalidad jurídica. O sea, un barrio de más de 70 años, a 3 cuadras, 4 cuadras de la alcaldía municipal de Soacha. Sí. Fue legalizado hasta hace apenas 2 años y no se pudo legalizar completamente por el tema de la ronda del río Soacha. Sí, ¿cómo correcto. Va ese tema de la ronda del río Soacha? Pues a ver acá, esta partecita yo creo que nuestro ID le puede dar esa respuesta que él ha estado más enterado de esta situación. Ok. Entonces, don Alberto, ¿cómo va ese tema? Pues verdaderamente hemos estado averiguando sobre el tema de la zona de afectación de la ronda demarcado dentro del plano de legalización del barrio, tiene los 30 metros para lado y lado y está demarcada una calle que es la calle décima. Entonces la zona de afectación no pudo ser legalizada por ese mismo metraje que tiene que respetarse, pero había una resolución que tengo entendido que hace poco la expusieron en el consejo de legalizar el terreno así como está, por falta de presupuesto para compra de predios. Sí, y... Oiga, don Alberto, ¿cuántas viviendas o cuántos predios cobija esa parte que no se puede legalizar, es decir, que está dentro de la ronda de los 30 metros? Pues son más o menos, digámoslo ahí en el barrio de la Unión, son como unos 20 predios. Eso es casi medio barrio. Más. Sí, señor. Oiga, mucho, ¿no? Porque es que, mire, ¿sabe Carlos de dónde parte? ¿20 casas? Sí, ahí hay entre qué, lotes. Entre lotes que están ahí, baldíos y los predios que están en construcción. ¿Y construidos cuántos hay? Construidos hay unos más o menos unos 18. Más o menos, es decir, así. Lotes son poquitos. Lotes son pocos, sí. Sí, oiga, mire, venga, le digo una cosa como anécdota, que ahí hay aquí por la Cesta, pasando el río. Yo no sé si es la primera o segunda casa que es de una familiar de la ex primera dama. Es de un familiar de la ex primera dama. ¿De cuál de las ex primeras damas? De Costanza. ¿De Mayorga? De Costanza. Ah, no, de Costanza. Sí, esa casa tendría que irse porque esa está a menos de 30 metros. Sí, pero, la otra casa del frente tiene la misma problemática, está un poquito más hacia la orilla. Más hacia el río, ¿cierto? Hacia el río, señor. Sí, entiendo que también por el nuevo plan de ordenamiento territorial es que les están exigiendo los 30 metros, ¿no? Porque verdaderamente la persona que creó ese plan de ordenamiento territorial no tuvo en cuenta la norma anterior. Y entonces por eso viene todo ese problema de desorganización a nivel administrativo. Bueno, yo le hago un par de preguntas a don Alberto. ¿Estos 18 predios hace cuánto están construidos más o menos? El más antiguo yo creo que pasa de los 100 años, que es la casa de la esquina por la séptima. Claro. Ah, bueno, o sea, mucho antes de que fuera barrio. Sí, claro. O sea, ¿cuántas veces ha inundado? ¿Varias veces? Digámoslo más o menos un promedio de que como unas 5 o 6 veces. ¿En la historia? En la historia. Sí, yo recuerdo que el sitio se inundaba... Pero esa casa es alta, la claro. Que queda de la Cesta hacia acá, que sí queda prácticamente contra el río, pero le construyeron como un muro. Bueno, ¿y la respuesta es cuál? ¿Qué van a hacer? Porque pues el consejo tampoco puede decir como no hay plata, legalicemos, porque en todo caso hay una situación de riesgo que ellos están exponiendo. ¿Qué van a hacer con esta? ¿Les van a comprar las casas que han propuesto la administración pública? ¿Hace cuánto están con eso? Pues ese tema viene casi que aproximadamente más de unos 40 años que estamos en el proceso prácticamente de comprar o arreglar esa problemática, pero entonces ahorita en el momento la disculpa es que no hay presupuesto para comprar. Bueno, esa es una parte de la historia, Ariel, que usted estaba hablando muy bien, que es el tema de los predios, pero la otra parte es aquellos que no tienen problemas de predios, pero que se ven afectados por la contaminación del río Soacha. Pues desafortunadamente cuando nace el barrio, y eso pues aquí nos lo contó ya don Rafael, toda la historia que tiene el barrio La Unión, el río Soacha no era contaminado, bajaba agüita limpia, claro. Yo me imagino que ustedes contentos ahí al pie de un caño de agua limpia, pero se comienza a contaminar y por supuesto los cobija un problema enorme, problema de zancudos, de olores, de ratas, ¿no? De todo. Un problema grande. De todo. Eso, la problemática que nosotros de salubridad es grave, es grande. Nosotros incluso hemos acudido a la CAR, hemos acudido a la Secretaría de Salubridad. Y la respuesta es que el uno le tira la pelota al otro, el otro nos dice que eso va a la CAR que le corresponde a planeación, y así nosotros tenemos muchos radicados de sobre esa situación. Tenemos este problema que la maleza está alta, en la cual eso impide cualquier paso ahí, y estamos llenos de ratas, de insectos, de lo que sea. Entonces nosotros estamos tratando de ver si la Secretaría de Salud nos colabora para la la poda de estos sectores. Cosa que también es oiga, un poco es difícil. Es que mire presidente y señor Edil y Carlos, pues uno dice, finalmente, pues las casas ya están. Saquemos a las 18 que están dentro de la ronda de los 30 metros. Las otras casas que ya están legalizadas y por más que estén, digamos, a una distancia de 30 metros, los va a afectar el tema de la contaminación. Ahí, en ese caso, Carlos, lo que yo pienso es que lo único que se podría hacer es que las autoridades competentes, es decir, tanto la CAR como la Secretaría de Salud del municipio, estén totalmente pendientes, primero para podar, segundo para hacer jornadas de fumigación para el caso de las ratas, para el caso de los zancudos, y que la misma gente colabore también y que no bote basura, ¿no? Ah, y por supuesto ahí quedaría también el tema de dragado para evitar. Sí, dragado sí está en ese, o sea, el dragado ya está en pie, o sea, vienen de la parte de un barrio que ya es Ramal, Alberto, creo que es, y vienen dragando el río. Vienen de la comuna 1, sí, creo que es la comuna, ¿qué? La comuna 3. No, tiene que ser desde la 3 para acá, sí, de para abajo acá, hacia arriba, claro, ¿no? Sí, para derecho ya nosotros tuvimos, hicimos una visita y sí vienen dragando en esa parte, el río. Pues verdaderamente referente a ese tema, pues sí, en tiempo de que comenzó el invierno, empezaron a meterle mantenimiento del barrio La Cañada más o menos hacia este sector, pero entonces ahorita la prioridad es el humedal Tierra Blanca. Tiene una prioridad para el mantenimiento y recuperación. Sí, bueno, entonces Ariel, la noticia está muy clara, es un barrio antiguo, es uno de los barrios más tradicionales del municipio de Soacha. La familia Peñalosa, imagino que es de los Peñalosas, de los tradicionales de Soacha, sí. Claro, claro. De los puros primos. De los puros primos. Don Rafael es Soachuno. No, pues Soachuno, es que neto, los antepasados, todo. Tiene toda la pinta. Los Soachuno. Peñalosa, uh-huh. Los Usaquén, los Cancioros. Los Párraga. Por ejemplo, yo soy Peñalosa Párraga. Ah, no. O sea. Don Alberto sí que ya llegó. Sí, Raizal de Soacha. ¿También Raizal? Sí, señor. Don Alberto tiene apellido Romero. Romero. Bueno, ese sí. Y esas personas que son de los pocos raizales que nos quedan en el municipio de Soacha, Ariel, que han habitado estas viviendas, pues tienen un lío grande. Primero, unas familias que están viviendo alrededor de un río que no han podido saber si los van a reubicar o les van a comprar. Y segundo, un río que yo, con todo respeto de ustedes, que sé que lo quisieron mucho, hoy es un caño. Exactamente. Hoy es un caño, sí. Hoy es un caño. Bueno, río por llamarse río, pero es cierto. Porque así quedó y así nació, pero realmente desde el paso por la comuna 6 el río se vuelve un caño. Y además un caño contaminado. ¿No? Las hueseras que no sé por qué no hemos podido terminar de manejar en el municipio de Soacha siguen existiendo y le echan escombros a este río. Muchas fábricas le botan y sin contar pues la inclemencia de la gente que le bota. Es que ese era el otro tema, Carlos, y perdón, yo sí quería también que ustedes me ayudaran un poquito del otro tema, lo que acaba de tocar Carlos. Claro, aparte de la problemática de contaminación que tienen ustedes con el río, pero la gente a veces no colabora. No, no, no colabora. Bota la basura al río, ¿no? Contamina. Oiga, qué falta de educación tan sí. Complicada. Mire, esta historia de este río es maravillosa, porque digamos uno como Raizal y que nosotros vivimos el esplendor de este río, donde cuando sus orillas eran llenas de sauces, los maizales por todo lado, el agua era limpia, donde había peces, donde había cangrejos, y nosotros tuvimos, gracias a Dios, tuvimos ese privilegio de compartir todo eso. Hoy da tristeza, de verdad da tristeza ver nuestro río, cómo se encuentra, el estado lamentable que se encuentra ahí, y que las administraciones, no vamos a culpar esta sola administración, porque hasta ahora comienza, pero sí las administraciones anteriores, el descuido tan grande. Nosotros, la Junta, hicimos todo lo posible para que nos solucionaran esos problemas. Créanme que nos cansamos. Antes, nosotros mandábamos radicados antes, incluso cuando el invierno. Nosotros decíamos, mire, ¿por qué no arreglan? ¿Por qué esas situaciones no las arreglan en verano y las vienen a arreglar cuando están en invierno, donde no se puede hacer absolutamente sí. Nada? Porque así es nuestro país, hacemos todos al revés. Entonces, dan soluciones a la problemática cuando están. Entonces. Venga, don Rafael, señor Peñalosa, ¿usted tiene por casualidad o usted, don Rafael, tienen fotografías de esa época? Algunas fotos. Sería bueno, Ariel, sí. Hacer algo con Primo Público, para que es que la gente no me dirá, pero ¿quién los mandó a meterse ahí? Sí, o sea, la gente no sí, claro. Va a decir, o sea, la gente que no conoce la historia dice, pero es que este par de señores ¿cómo se les ocurre haberse metido ahí en ese, en esa ronda y en ese sector tan feo, sabiendo que quedarle de un callo? Lo que no sabían es que antes había maizales, como usted lo dice, claro, hasta se pescaba. Y que había un río limpio, ¿no? Y se bañaban. Sí, claro. Oiga, y sacaban, mire, sacaban ahí, pescado. Sí, ahí uno se bañaba. En ese tiempo estudiábamos, era todo el día. Ese sí, me contaban. Todo el día era de 8 a 12 y una volvía a regresar hasta las 4 y uno capaz sus escuelas por irse a bañar el río. Lo que es de Colmena hacia arriba, hay una moya que se llamaba La Revuelta del Diablo. ¿Es cierto? Oiga. O sea, y esa, eso era una belleza, todos esos maizales, esos sauces por lado y lado. Acá ese río lo comenzó a contaminar una empresa que se llamó Curtiembres España, por ahí en los años 60. Oiga, Carlos, aquí escuchando a don Rafael, sería interesante armar unas crónicas. Sí, La Revuelta del Diablo, yo sí tengo historia de eso. Primero que era para machos tirarse, ¿no? Sí, claro, era muy bueno. Incluso al lado de la ladrillera Santa Fe había una cascadita, una cascada profunda. ¿Del río? Sí, del río. Del río. Del río. Que ahí también se bañaba uno. Zulay dice que sí, ¿se bañó? Ay, Zulay dice no. Usted no pudo haber conocido la cascada. Ah. Tenemos también aquí el puente León Ponce. Ponce de León, se llama. El del ferrocarril. El del ferrocarril. Ese pertenece al barrio La Unión. Ese es de 1889. Oiga, fue construido, mire, en ese año. Carlos, mire, ¿de 1800 qué? 89. Uy, no puede ser. Mire, tanta historia en ese puente, Carlos. Me imagino, mire, que lo ubica. Mire, sí, pero el puente ya no está. Sí. Ah, claro, ya. Claro, no. El puente, hermano. Aquí por el campo de la Madre Eloísa, cuando usted se atraviesa la autopista. Ya me ubiqué. Por donde pasa el ferrocarril. Sí, en vez de tener eso bonito nosotros. Sí, oiga, por hemos Dios luchado nosotros para que este puente sea. Que se vuelva monumento histórico. Es que es un patrimonio histórico. ¿De 1800 qué? 1889. A 1900, no, oiga, más de como 120 años, algo así. Más, como 130 años. Oiga, Carlos, tenemos tanta historia en Soacha. Sí, sí, y Ariel, no la aprovechamos. Mire este puente, usted se imagina recuperarlo. Aquí se bañaban, ¿cierto? Acá, mire, de acá en ese tiempo pasaba el ferrocarril de carbón. Claro. Sí. Entonces, acá uno se botaba. Los niños de esa época, bueno, yo no era tan buen nadador, pues no me botaba, pero los compañeros se botaban de ahí, y ahí había una molla que hablábamos. Una molla de una poseta. Una poseta, y de ahí, y completamente en traje de Adán. Ah, en traje de Adán. Claro, en ese tiempo no había. No habían casas por ahí cerquita. No había nada. Es que la primera, la última casa que venía a ese sector era la de nosotros, que eran tres chozitas. Eran de para acá, todo esto era maizales, lo que es el Altico, y aquí en el Altico habrían por ahí dos casas, tres casas, de la familia Garzón, Peñanos, Carlos García, no había más, de resto eso era maizales, eso todo eso era maizales, eso era. Oiga, qué chévere, sí, Ariel. Sí, sí, yo sí creo que nos toca ponernos más en contacto y me gustaría ir con cámara y todo, y empezar como a recorrer, buscar las fotos, que la gente empiece a entender por periodismo público y por nuestra universidad, además que los estudiantes nuestros también sepan que Soacha no es lo que y cómo ha evolucionado, que era, ¿no? Y la historia tan bonita que tiene. Sí. Oiga, sí. No, rico. Aquí nos tendría don Rafael toda la mañana, mire, hablando. Yo creo en una ocasión, yo creo que don Carlos estaba en Radio Rumbo. Yo fui con otro compañero y también me han dicho lo mismo. Yo también les dije lo mismo. Yo siempre corroboro igual porque como viví esa situación, viví esa época. Entonces para uno es un halagador conversar. Tratar de sacar revivencias de nuestro municipio, que nuestro municipio no es como la gente cree que hoy en día es, un nivel de delincuencia, de drogadicción, no. Nuestro municipio fue algo lindo, algo, yo diría que es un orgullo, Cundinamarca, Soacha, es un ejemplo. Pero lamentablemente las situaciones que se han presentado es lo que nos están llevando a hacer esos retrasos. Dañaron el municipio. Nuestra ciudad y le da uno tristeza y rabia. Y se siente impotente, no poder hacer nada por nuestro municipio. Y ustedes salían y todo era seguro. Sí, claro, era muy seguro. Ahorita el tema del desplazamiento fue uno de los primeros. Venga, el mismo barrio se dañó bastante en seguridad, ¿no? ¿No le da miedo a veces caminar ciertas horas en el barrio? Sí, a ver. A ciertas horas. A ciertas horas. Pero gracias a Dios nosotros con fundamos una brigada de seguridad hace algunos 3 años, ¿cierto, Alberto? Un poquito menos. Y nosotros sacamos mucha delincuencia. Ya el barrio ahorita, pues ya está para nosotros el barrio limpio. Que pasa que la inseguridad como es a nivel nacional. Sí, también es cierto, ¿no? Mire, uno va a bajar y en cualquier sitio, en cualquier calle de Soacha, lo atracan a uno. Sea gente de acá mismo, o sea, de la gente que reside acá, de los, digamos, no todos, porque no vamos a jugar a todos que sean delincuentes, las personas que han sido desplazadas, porque acá Soacha es una ciudad de brazos abiertos, acá en lugar de tanta gente que nosotros la recibimos con cariño y con afecto, en lugar de venir a hacer el bien, vienen a hacer el mal, algunas personas, no todas. Entonces, cuando no son ellos, son gente que vienen en bicicletas o vienen en moto. Yo he presenciado que viene gente en moto y atacan a una persona que va pasando. Llámese en el barrio La Unión, San Luis, Lincoln, lo que sea, ahí lo van atracando. Entonces es una situación que es a nivel nacional. Nuestro barrio, gracias a Dios, ahorita, en este momento, es un barrio pues tranquilo, seguro. Yo doy fe de eso. Tenemos unas alarmas comunitarias en que ya cualquier situación, cualquier persona que se vea que se extraña en nuestro barrio, las alarmas están sonando. La gente sale, se está volviendo solidaria, porque también nos tocó luchar contra eso, porque había gente que no era solidaria. Ahora sí tenemos gente solidaria y cuando son las alarmas, la gente sale. Sí, y eso para lograrlo, Carlos, tiene que dar liderazgo. Bueno, oiga, pero nos toca más nosotros invitar y nosotros ir hasta allá. Sí, porque nos deja un poquito como tocados con estudiantes. Don Rafael, por tanta historia, pero tenemos que hacer un trabajo bien interesante. Don Alberto, así ya para terminar, usted, Edil, ¿cuánto lleva? Este periodo. Este periodo, sí, ok. Señor. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues ahí tratando de organizar, que también no hay mucho... tratando de acoplarse, ¿cierto? Pero de todos modos ahí, dentro de lo que está en nuestro manejo, pues se trata de gestionar lo mejor posible por los sectores de la comuna. Sí, está como muy prematuro para preguntarle qué se ha hecho, porque pues apenas llevamos lo que ha corrido este año. Sí, le, no. Le señor. Tocó ahí con Lolo, ¿con quién más aquí con, en Comuna 2? Lolo con... Bueno, Lolo también es Soacha puro. Sí, claro, el legítimo. Él es familia en cantor. Tercer grado con Sabinidad. Ahora que ustedes todos están viajando primos, eso también sí, es cierto. Sí, señor. El dicho de primo no es gratuito. Sí, exactamente. Aquí en Soacha somos casi un solo árbol. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí. Yo quería hacerles, pedirles un favor, ya que nosotros encontramos acá. A ver, este problemita que nosotros tenemos de las basuras acá sobre la antigua vía férrea, carrera quinta. Yo creo que Ariel y sí. Don Carlos, pues, estamos aquí a poquitas cuadras, a dos cuadras escasamente, en la cual nosotros le hemos bautizado como Doña Juana 2. Llega toda cantidad de basura, toda cantidad de escombros. Ah, aquí sobre el potrero, lo que era el campo de la Madre Eloisa, sí, ¿cierto? Ahí. Entonces, al lado del Parque Las Flores. Digamos. Yo quisiera que, mire esa cantidad de escombros. Esto lo hemos llevado nosotros a Secretaría de Salud, lo hemos Secretaría de Medio Ambiente, pero es que hay un asunto que no entiendo. Si eso le corresponde acá a Aseo Internacional. ¿Ese lote es privado? O a Ferrovías. Perdón, referente al lote, eso es está a cargo de la entidad Colmena. Fueron los constructores de Parque Las Flores. Pero el corredor ferroviario sí se supone. Eso que sí es de Ferrovías. Y ahí es donde votan los. Ahí es donde votan, porque el lote que está baldío es el que no. Eso tiene un proceso jurídico precisamente con los habitantes de Parque Las Flores. ¿Ustedes han gestionado con Aseo Internacional el tema? Sí, señor. Sí, pero si el lote es privado, habría nada que hacer. Sí, eso es lo que estamos aquí. Si el lote está en un tema de que es de un... Y eso no es una vía pública, porque el corredor férreo pertenece también a una entidad. Al Estado, sí. Exactamente. Oiga, Mariela, hay mucho que recorrer todavía en el centro de Soacha y conocer. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Pues, hombre, agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Lo estaremos molestando más adelante a don Rafael y a don Alberto. Don Rafael, muchas gracias y qué bueno volverlo a ver. A ustedes muchas gracias y agradecerle nuevamente esta oportunidad que nos dan para expresar nuestras problemáticas. Don Alberto, muchas gracias y feliz gestión como edil. Verdaderamente les agradezco también de parte mía y de parte de la comunidad por esta invitación, y también los invitamos a que nos visiten para hacer una reseña histórica sobre este sector. Mira, que eso toca con chicos de la universidad, que los chicos que están aquí en la universidad se metan, sí, se sientan. Y que conozcan Soacha, que conozcan la ciudad donde están viviendo, que crean que esto no es solamente son edificios, y que aquí hay más cosas diferentes. 9:09, ya venimos con más noticias, ahora del barrio La Unión, espérenos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de Desarrollo Agrario Integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Nueve de la mañana, 11 minutos. Ariel, nos trasladamos de barrio El Nogal. Sí, oiga, no, es que digamos que cuando estábamos en comerciales. Usted siguió hablando. Yo seguí hablando aquí con don Rafael y le cuento que hay tantas cosas de Soacha que uno quisiera, porque yo no nací en Soacha, yo llegué hace 24, 25 años a Soacha, pero uno se pone a hablar con los que nacieron en Soacha y la verdad aprende mucho, mucho, mucho. Bueno, a las 9:11 nos vamos, como usted dijo, para el barrio El Nogal. Allí le cuento que los habitantes de este sector pues tienen el proyecto de trabajar para terminar de construir el salón comunal con actividades entre la misma comunidad. Nuestro compañero Gersaín Ducuara, como siempre, pues sale a los barrios, sale a hablar con la comunidad. Nos preparó el siguiente informe donde interviene doña Nubia Aguirre, que ella es la presidenta de la Junta, y doña Anabeiba Torres, habitante del barrio El Nogal. La comunidad del barrio El Nogal tiene como proyecto realizar el salón comunal con actividades para recolectar fondos y culminar dicha meta. Nubia Aguirre, presidente del barrio, habla sobre el tema. En este momento pues nosotros tenemos nuestro lote y el proyecto que venimos pensando es volver a hacer actividades para recoger recursos, para ver si podemos sacar nuestro lote adelante y echarle plancha para más adelante tener más actividades dentro de nuestro salón comunal. El lote sí, está encerrado, nosotros lo tenemos encerrado, ya tiene sus paredes listas, está listo para echar plancha, pues de pronto hay que hacerle unos acomodos para poder echar la plancha, pero el resto está listo para echarle una plancha al lote comunal. Gubernamentalmente no nos están ayudando a nosotros en eso, pues siendo que el año pasado nosotros, cuando estuvo el señor alcalde Juan Carlos Nemocón, él había ofrecido algo para los salones comunales, pero llegó el tiempo de que yo pedí la respuesta y cuando llegó la respuesta dijeron que no había nada para los salones comunales. Lo único que él decía era que pusiéramos el lote en comodato, pero este lote no se puede poner en comodato, la comunidad no dejó y nosotros aceptaríamos darlo en comodato a la alcaldía. Anabeiba Torres, habitante y expresidente del barrio, hace una invitación a la comunidad para que trabaje en equipo y saque adelante este proyecto. Sobre la cuestión del lote comunal de aquí del barrio, se consiguió con mucho sacrificio con los demás presidentes que habíamos estado. Se consiguió con mucho sacrificio, con mucha voluntad de los que habíamos, que trabajamos haciendo bazares, haciendo actividades para conseguir el lote. Pero no sé, yo quisiera insinuarle a la comunidad de que se trabajara así como lo trabajamos nosotros antes en actividades y todo eso. Pero en veces a uno esa insinuación para trabajar, como la comunidad piensa que trabajar no es no solo los directivos, sino es que uno como Junta de Acción Comunal, todos los directivos es como nosotros en un colegio. Nosotros los directivos somos los rectores y la comunidad son los alumnos que tienen que aportar ideas para así sacar el salón adelante. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

Sí, la idea es que sepan qué van a hacer, qué están haciendo, cuando hay algo importante y que se vincule todo el mundo en ella. En este proyecto tan bonito, que es un poco de también revisar qué es lo que está pasando con la tecnología y la Junta de Acción Comunal, estuvo precisamente nuestra compañera Ingrid Bonilla. Quintas de la Laguna, primer sector, cuenta con la página web diseñada y creada por estudiantes de sistemas de la Uniminuto, con el fin de aportar a la comunicación del barrio. Javier Meneses, presidente de la Junta de Acción Comunal, habla sobre el tema. El proceso para la página fue con la Universidad Uniminuto, con los muchachos que están haciendo informática, por parte de la profesora Paola, también que nos ha colaborado. Y pues nos abrieron esta página, nos ayudaron ellos mismos, los jóvenes de ahí. Nos hizo la página y empezamos a empezarle a pasar toda la información que teníamos de todos los eventos que hicimos durante los 4 años. Entonces, pues eso quedó plasmado en esa página. Desafortunadamente, lo digo, pero no me ha quedado tiempo casi de hacerle buena publicidad. Pero en el transcurso de esta semana nos pondremos en la tarea de informarle a toda la comunidad. Javier Meneses cuenta el gran aporte y la importancia de esta página para el barrio. Muchas grandes cosas para que la gente tome conciencia y tenga un poco más de sentido de pertenencia de que realmente sí se hacen las cosas y sí se ven. Lo que pasa es que cuando no participan, pues juzgan y critican de lo que no ven. Qué bueno es que mire todo lo que podemos hacer nosotros como comunales. Así no sea comunal, pero vive en el barrio y también pertenece a la Junta. El hecho de que no esté metido en la Junta no significa que no sea de la Junta. Los invitamos es a que participen y participen de todos estos eventos que se hacen con la misma comunidad y gente que nos está apoyando de afuera. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 9 de la mañana, 21 minutos. Ariel, los comunales y la Junta de Acción Comunal pues metiéndole el tema de la tecnología, ¿no? Sí, y creo, Carlos, que es un ejemplo lo que se hizo, lo que se está haciendo allí en Quintas de la Laguna, porque muchos comunales se resisten a estos cambios tecnológicos, al tema web, al tema del chat, de los correos electrónicos, de las redes sociales, y creo que por ese lado es que hay que hacerle la cosa, y muy bien lo que se están haciendo allí en Quintas de la Laguna. 9 de la mañana, 22 minutos. Oiga, ¿sabe qué me gustaría a mí aquí en Soacha? Señor. Que tal como lo pidió el ministerio, o tal como lo están haciendo los ministros de la presidencia, o sea, todo el gabinete presidencial, demostrar qué es lo que tienen y cuánto han ganado, deberíamos hacerlo aquí en Soacha. ¿Qué tienen de bienes, sí? Sí, ¿y cómo lo han ganado? Los funcionarios públicos. ¿Y cómo lo han ganado? Por ejemplo, estuve escuchando la de Cristo, y sí, se ha ganado este año que pasó en el 2015, se ganó alrededor de 280 millones de pesos. En un año. Equivalente, sí, equivalente a su sueldo. Más o menos da como 18, 19 millones de pesos mensuales. Sí, que no. Que es lo que se gana. Y tiene una casa, tiene un apartamento de 1,000 millones de pesos. Y está debiendo de este apartamento todavía 150 millones de pesos. O sea, que lo ha venido pagando seguramente con cuotas al banco. Digamos que está dentro de lo normal. Pues sí, pues Ariel. Para él, ¿no? Para una. Sí, porque usted y yo, el de 1,000 millones, todavía no nos alcanza. No, todavía no. Nosotros ya somos City Green. Green City. Sí. Oiga, Carlos, pero usted me hace acordar que si eso se hiciera en Soacha. Sí, Green City no es de 1,000, sí. Para ponerle el tema ahí, el inglés, hombre. Sí, sí, sí. Oiga, si eso se hiciera en Soacha, yo no sé qué pasaría. Porque yo he visto unos personajes. No, yo he visto unos. Yo conozco. Sobre todo el consejo, que entran pelados y uno los ve al poco tiempo montando unas camionetas de 150 millones de pesos. Uy, qué chévere. Sería bueno. Sería pero bueno. Pero sobre todo, ¿de qué actividad lo logran? Pues chévere, bueno, que hagan platica, porque todo el mundo tenemos derecho a vivir a bien. A quien le gusta vivir con mucha plata, pues hágala. Sí, porque es que también, Carlos, la otra cosa es que uno resulta con un triste automóvil de 20 millones y ya dicen que es que se robó media ciudad. O con uno más grande, pero debiéndolo todo. Exactamente, una cosa es que sea, porque yo puedo sacar una camioneta de 100, 120 millones y di 20 y debo 100. Hoy lo dan sin cuota inicial, Ariel. Hoy con su cédula y su firma se lo dan. Y la mitad de su sueldo la gasta en un carro. Sí, hay que analizar todas esas cosas, pero sí, comparto que sería interesante. O si yo tengo una fortuna porque demandé al municipio y me gané una fortuna por demandar al municipio. Sí, o tengo otros negocios que tengo derecho, Carlos. Yo puedo ser concejal o funcionario o periodista. De, por ejemplo, para nadie un secreto es lo del concejal que tiene peluquerías. Claro. Y eso así, además, primero fue estilista que concejal. Sí, exactamente. Eso, que tenga un edificio, que tenga... Cero, tiene, chévere. Tiene derecho, pero la gente no puede ver al otro que progrese. Y es como para quitarle un poco la cizaña a la gente, ¿no? Sí, o que tenga una finca, o sus negocios, en fin, lo que sea, a mí me parece que... Es más, Carlos, a mí me gustaría que todos los que lleguen al consejo tengan bienes, además de que no lleguen allá solamente aspirando pues a un sueldo y a ver qué les dan, sino que simplemente se haga como algo, como un valor agregado, pues que a usted le gusta la política y que quiere hacer un trabajo. Bueno, si de paso se gana un sueldito, porque no es secreto decir que más o menos son 5 millones lo que un concejal se está ganando, pero hombre, sería interesante también que no dependan, sino que tengan otras entradas, pero también que la gente entienda que uno le apuesta a progresar, y progresar es tener su apartamento, tener su camionetica o su automóvil. Está uno en su derecho. Sí, es sano. Pero me gusta como uno conocer de que la gente, es que también es bueno saber de dónde sale la plata. Oiga, pero sí dirá la verdad esta gente, porque a mí me da risa el otro día cuando le preguntaron a Uribe qué tenía, dijo que una cuentica con $200 en Estados Unidos. No, Uribe es uno de los grandes hacendados y eso no, eso pues obviamente tampoco hay que, pero no tiene necesidad que el senador. Pero es uno de los hombres ricos de este país, obviamente. Oiga, además los presidentes que han pensionado, ¿no? Sí, ellos de por vida. De por vida salen con la pensión como de 20 y pico millones de pesos. Algo así, sí. Y él ha sido empresario, ganadero, su familia. Sí. Señor, caminando con el Barón del Sol. Sí. Esta sección me ha gustado mucho. Sí, pues le cuento que con un legado histórico y cultural, el arte rupestre aún prevalece en el municipio de Soacha y en lugares cercanos, a pesar que ha pasado bastante tiempo desde el inicio de su estudio, se han conservado las pinturas y se está luchando para su conservación. El arte rupestre en Soacha, no es secreto decir, Carlos, que se ha venido, digamos que, acabando por falta de cultura, por falta de conocimiento. Hay veces todo lo que tiene que ver con pictogramas y los destruyen, desafortunadamente. Sí. ¿Con quién estuvimos, Angie? ¿O con quién estuvo quién? ¿Quién Ariel está ahí? Ingrid. Creo que fue Ingrid. Nuestra compañera Ingrid estuvo también hablando con Everardo Herrera, ¿no? Bueno, ya. Allí dice sí, ya. Va, porque me pregunto si usted ya me quitó. Pues, profe, Everardo Herrera pues nos cuenta la historia del arte rupestre en Soacha y los lugares en donde habitaban pues los que dibujaban estas cositas. Esas cositas se llaman pictogramas. Nuestros ancestros. ¿Angie cuántos años tiene? 20, sí, es una niña todavía. Pero yo ahorita le pregunté que si ella sabía dónde queda el árbol del amor, dijo, ni idea, no he escuchado. Pero claro, pregúntele a su dónde queda el árbol del amor y si sabe de memoria niña. La historia. 9 de la mañana, 27 minutos. Esto se llama, me gusta la sección que está sacando Angie. Angie no, esto, Ingrid. Caminando con el Barón del Sol. Soacha es un municipio lleno de cultura, diversidad, gastronomía, turismo y lugares exóticos. Periodismo Público Radio presenta Caminando con el Barón del Sol. El arte rupestre son dibujos, trazos, marcas y, en general, todos aquellos rastros de actividad que los grupos humanos del pasado dejaron plasmados sobre superficies rocosas en entornos naturales. Más de 100 rocas en el municipio hacen parte de la historia y la recuperación de la existencia de la comunidad indígena Muisca, quienes con pinturas, especialmente rojas, extraídas de la naturaleza, marcaban rocas y muros de los lugares donde habitaban. Algunos de ellos son el Parque Ecológico La Poma, Canoas, Abrigos Rocosos del Tequendama, San Mateo, El Charquito, Fusungá, Panamá, La Chacua, Cerro La Calavera y El Vínculo. Las pinturas rupestres del municipio de Soacha son como casi que de las primeras pinturas que se van a conocer en la colonia. O sea, estamos hablando que desde el siglo XVI hay referencias en crónicas en Fray Pedro Simón sobre unas pinturas con rojo o con almagre, como se llaman en las crónicas, sobre unos sitios entre Bosa y Soacha. Luego en el siglo XIX, Ezequiel Oricochea, para 1850 más o menos, va a hacer referencias sobre las pinturas que están en canoas. Y ya pues iniciando el 20, es como la explosión de documentos que van a hablar de la existencia y de la riqueza de sitios, pues por un lado la pictografía y por el otro lado, más contemporáneamente o más recientemente, de la riqueza que hay en el municipio de Soacha de estas manifestaciones o estos bienes. Aproximadamente en el año 1924, el ingeniero Miguel Triana dio el nombre de Dios Soacha a la pintura rupestre ubicada en la vereda Panamá, lo que se ha interpretado como la supuesta representación de la etimología del vocablo chipcha Soacha, que significaría Sua, sol, y Cha, varón, es decir, varón del sol. Ante la pérdida de las tradiciones indígenas que le daba este significado, no es posible asegurar qué se quiso expresar. ¿Por qué el interés de la nación, y pues hablemos desde el siglo XIX, de reconocer estos sitios? No olvidemos que para la colonia española, este tipo de manifestaciones, de algún modo, o sea, las pinturas que estaban en los paneles líticos, o sea, las piedras, estos trazos, estos símbolos, estos motivos, de algún modo eran símbolos como de adoración de otras deidades, como que no se entendía muy bien como un proceso complejo de pensamiento, sino que eran referencias como a trazos por ahí como sueltos. Algún cronista dice que son como escritura de niños que no alcanzaron como a tener ese desarrollo que tuvo la escritura europea. Y clasificar, porque se pensaba que en algún momento esas pinturas podrían ser como alfabetos de la sociedad muisca, o lo que se conoce como muisca, o de otras sociedades que están ahí en el territorio. El arte rupestre hace parte del patrimonio cultural e histórico de Soacha. ¿Y tú, qué haces para conservar esta tradición? Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Antes de irnos, Ariel, me enteré de algo. Señor. El gobernador de Cundinamarca le dio por sacar una vaina que se llama, o una estrategia, no una vaina, una estrategia. Se llama bueno, estrategia. Sí. Que se llama como el gobernador a su casa o el gobernador en la provincia. Eso se llama gobernador en su casa. Algo así, el gobernador en el su casa. El hecho de que el hombre va a arrancar, si no estoy mal, en el mes de julio. Ya arrancó. No, ya arrancó, ya arrancó en Ubalá, Carlos. Y aspira a terminar. Y aspira a terminar en septiembre. Él comenzó esta semana justamente. Exacto, el 17 de junio. Sí, señor, de Ubalá. Y piensa terminar el 30 de septiembre. ¿Quiere que le cuente un chiste? A ver. Los secretarios están re preocupados porque se la pasan ahora en esos encuentros y a qué horas. ¿A qué horas trabajan? ¿A qué horas hacen la labor de ser secretarios? ¿Y sabe qué es? Y súmele, porque por ahí he visto las fotos que nos envían de la gobernación. El gobernador está tomando esto a pecho, el gobernador en su casa. Llega a las casas, pero eso es que es con piquete a bordo y todo. Entonces el hombre se está relajando, está visitando sí, que a la señora Romelia, que a doña Filomena, que la gallinita, que el sudado, que el arrocito, en fin, y el gobernador pasándola rico y los secretarios preocupados. Entonces por ahí escuché, pues no le quiero decir de quién es, pero sí más de un secretario muy preocupado porque dice, bueno, listo, chévere, el gobernador, chévere. Primero porque el gobernador va en helicóptero a ciertos sitios, entonces llega muy rápido. A ellos les toca bolear camioneta. Y el gobernador sí por el aire y los otros por algunos, por no, tierra. Algunos, a otros no tanto. Pero sobre todo lo que me están diciendo algunos, pues no, obviamente muy, muy en secreto escuché el comentario es, chévere, pero ¿y a qué horas hacemos toda la gestión de lo público? Sí, y tienen razón. Ahora, es rico también dedicarle a la gente, que los cundinamarqueses sientan cerca a su gobernador, que se siente en la misma mesa a comer con la cuchara y en el mismo plato, pues qué rico. Pero también se debe entender que tienen una responsabilidad grande con el departamento, ¿no? Bueno, ahí le cuento. Señor Chao, Don Carlos, nos vemos mañana, con la ayuda de Dios estaremos a las 7:30 con toda la información de Soacha, Cundinamarca y el país. Don Ariel ya se fue. Don Jefferson, ¿quién estuvo detrás? Zulay Reyes en la producción, igualmente Joana Martínez. Mi nombre es Jefferson Bermúdez. Angie, chao. Chao, profe Carlos, chao, profe Ariel, chao, Zuli, chao, Jefferson, y chao a todos nuestros oyentes. Nos vemos mañana. ¿Cómo? Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.